Abiertos a la actualidad y al momento, la radio en directo desde las 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, día a día. Como les comentábamos, a la 1:30 vamos a hablar de fiestas, de las fiestas de San Rafael. Pero han venido aquí unos amigos que llegaban acompañados de Miguel Garji, de nuestro compañero de Ibiza Global Radio, trayéndonos una actualidad de la cual había hablado yo ayer precisamente con Aída Miró, y me había hablado del Festival Antipetrolífero, Informarte. Es lo de lo que vamos a hablar en unos minutitos, porque nos gusta pues quedar bien con los amigos y nos gusta también informar a todos ustedes. Estamos aquí con dos representantes de Ibiza Antipetrolífera. Es una iniciativa ciudadana que celebran el próximo domingo, día 20, a partir de las 11 de la mañana, un encuentro que esperamos sea multitudinario en Las Dalias. Muy buenos días, Octavio. Muy buenos días, Sofía. ¿Qué tal estáis? Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros, por confiar en nuestra emisora para difundir esta noticia de este encuentro en Las Dalias. Contarnos por qué y contarnos, bueno, el por qué ya lo sabemos. Estamos con el corazón encogido, la verdad, que los ciudadanos. Y hablarnos de este encuentro, cómo será, cuándo y a qué hora. Ya más o menos lo he dicho para recordarlo otra vez. Volviendo al por qué, es interesante también decir que ahora estamos todos con el corazón encogido, pero que hace unos meses muy poca gente en las islas tenía noción de esto, y eso ha sido un poco el motivo por el cual nosotros hemos empezado a hacer acciones informativas, distintas campañas con ONGs como Amics de la Terra, Argengop. Aparte, formamos parte de la Alianza Mar Blava, que se está encargando de esto en Madrid y en Bruselas, sobre todo para meter presión a nivel político y legal para parar esto en los despachos, que es donde se deciden las cosas. Y este festival fue a partir de hablar con muchos artistas que querían hacer algo por la causa, se empezaron a sumar. Primero eran gente pues no tan conocida, y ahora tenemos nombres muy importantes de lo que son los músicos, los artistas de la isla. La idea es hacer un festival gratuito, a puertas abiertas, donde todo el mundo colabora por la causa, donde la idea sobre todo es que la gente venga a disfrutar del arte y de la música, pero a recibir información sobre lo que van a ser las consecuencias ambientales y socioeconómicas de las prospecciones de Kine Energy entre el Golfo de Valencia y Ibiza. Recordar que estas prospecciones están a 30 kilómetros de Ibiza, que sería la distancia de una punta a la otra de la isla, ni siquiera, un poquito menos aún. Como ir a Purtinach. Exactamente. Es muy, muy cerca. La parte de prospectiva, que son los sondeos sísmicos y las primeras perforaciones, ya acarrea unas consecuencias medioambientales muy, muy malas. En el caso de que todo salga bien y en el caso de que todo salga mal, no hay más que ver el caso de Golfo de México de hace 3 años, Deepwater Horizon de BP, para ver lo que podría llegar a pasar aquí. Millones y millones de litros de crudo al agua, 300 kilómetros de costas contaminadas y millones de especies arrasadas por el crudo. Es una realidad que no queremos que llegue, pero bueno, por eso se hace cada vez más incidencia y cada vez se da más difusión al tema para que la gente se conciencie sobre todo de lo que podría pasar. Vamos a ver qué pasará el próximo domingo para que la gente acuda, qué es lo que va a haber en Las Dalias. Arrancamos el festival a las 11 de la mañana, sobre todo con actividades infantiles dedicadas a los más pequeños, con talleres recreativos, obras de teatro, cómicos, cuentacuentos y muchas actividades para que los niños puedan entretenerse y con sus capacidades también poder estar informados de la situación. En la sala exterior, en el jardín, a partir de las 4 de la tarde empiezan los conciertos con la verdad una variedad muy amplia de gospel, jazz, blues, música del mundo, cantautores. También hay action painting y posteriormente en la sala interior empiezan conciertos ya un poquito de mayor volumen como Potalight, Señor Búho, está también Blues Mafia y Esa Ligardos. Hay action painting digital, hay algunas performances también y ya a partir de las 3-4 de la mañana con los DJs para relajarnos un poquito y disfrutar también bailando. En la zona superior va a haber, en la terraza, va a haber una exposición de arte que está bastante bien organizada por Art Club Ibiza y con algunos ayudantes más que van a participar. Acércate al micrófono porque si no se te pierde la voz, así cerquita. Vale. O sea, será un día realmente de mucha actividad, desde la mañana hasta la bien entrada la noche, ¿no? Hombre, estamos hablando de más de 100 artistas participando por la causa, de más de 50 voluntarios de distintas organizaciones sociales y ambientalistas. Realmente está la isla volcada a esto, esperemos que también venga mucho público para disfrutar de esto y sobre todo para informarse y para que a partir de aquí pues nuestra iniciativa no sea la única, sino que se empiecen a generar más acciones de, tanto de artistas como de ONGs, como de voluntarios, y que todo el mundo, que haya una verdadera presión social, porque es verdad que es muy importante el trabajo de la Alianza Mar Blava en Madrid y en Bruselas, pero eso hay que acompañarlo aquí de una forma masiva, como hoy por hoy está ocurriendo en Canarias, que realmente están las 9 islas volcadas contra las petroleras. Muy bien, pues seguiremos informando de todos los acontecimientos o todas las informaciones que tengáis. Sabéis que nos tenéis aquí con muchísimas los micrófonos abiertos de par en par. Muchísimas gracias. No tenemos más tiempo, pero sí hemos dado esta información para que la gente esté concienciada sobre todo y para que acuda a este festival antipetrolífero Informarte. Una parte de información, otra de arte. ¿Vale? Esa es la combinación. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti por invitarnos. Gracias. Buenos días.